¿Qué tal, Pepe? Audiencia del Informativo Farco, muy buenos días. Trabajadores de una empresa de transporte público de pasajeros fueron despedidos por el solo hecho de haber pedido un aumento salarial. Son siete trabajadores que se congregaron frente a la Casa de Gobierno para repudiar este hecho por parte de los empresarios. Uno de los trabajadores habló y explicó de este despido y de las amenazas recibidas. Fuimos despedidos como empleado de la empresa Santa Ana. Bueno, la semana pasada tuvimos una reunión con el dueño, donde bueno, nos dijo que bajemos, digamos, la demanda esta que hicimos por la diferencia salarial, donde bueno, nos amenazó también de muchas maneras, digamos, de que no íbamos a poder conseguir otro trabajo en otras empresas, porque él se iba a encargar de eso, de dejarnos en el rubro del transporte sin trabajo. Lo mismo pasó un ex compañero que entró a trabajar, que vino de la empresa Palbú, y bueno, se comunicaron entre empresarios, bueno, y al muchacho este, como a otro compañero, lo despidieron al toque, así. También denunciaron falta de elementos de trabajo como ropas que la empresa nunca le dio. Nunca nos dieron ropa de trabajo, nunca nos dieron elementos de seguridad. Siempre trabajábamos con lo que teníamos ahí, bueno, muchas situaciones que tuvimos ahí y, bueno, y siempre con amenazas. Hay compañeros que están más años que yo, inclusive, así que, bueno, y bueno, en ese caso, bueno, el jefe este, bueno, no, bueno, de esa forma nos amenazó, que si no nos bajábamos, nos iba a despedir, bueno, y él cumplió con su palabra de despedir, ¿no? Y bueno, no, de trabajar en el rubro de transporte, no nos va a dejar trabajar, ya está pasando con situaciones que compañeros que ya fueron a otro lado y bueno, No le lo dijeron tomaron. que no lo tomaron. Desde Jujuy, para el informativo Farco, René Caiconte FM, La Voz del Cerro.